0870. Venís, los ves y los escuchás. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar, donde podés escuchar y descargar los audios de la mediateca, recitales del auditorio, informes de investigación nacional, capítulos de secretos argentinos, momentos de nuestra historia, radioteatros y muchas cosas más. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura, Hugo Paredero. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Carla, debo decirle que han pasado 3 minutos de las 7 de la mañana. Esto nos pone en deuda con nuestros oyentes por unos segundos, pero son deudas que a lo largo de esta mañana trataremos de ir pagando con la presencia de todo el equipo, pero muy especialmente de Hugo Paredes. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, amigos. ¿Cómo va, Edu? Bien, bien. Muchos ayer se preguntan, ¿y qué pasó con Hugo? Fue víctima de un exceso. Ah, bueno, sí, entonces sí. Hay que contarlo. Violencia de género etílico, sí, sí, sí. Pero ya pasó, está exceso, todo bien. Exceso, ya no es más. Exceso, ya no es más. Ya fue, ya pasó. Y me dijeron que más de uno fue. Me dijeron que más de uno, ¿puede ser? Chicos, esto es la radio pública. Estoy todavía muy apesadumbrado. Ayer tuve un momento de mucha satisfacción en el programa de tele en CN23. Vinieron Inés Izaguirre y Diana Mafía para hablar de femicidios desde una perspectiva mucho más global que la parte estrictamente criminal de este cuádruple crimen que conmueve todavía a muchísimos cuando se van conociendo los detalles, con la velocidad con que este hombre habría actuado, cómo se habría ensañado con la hija de la que era su pareja sentimental. Como además parece ser que había cuestiones que él reclamaba una deuda, es decir, una cantidad de detalles que hacen mucho más penoso esto. Pero cuando uno piensa en una perspectiva más integral, ayer Diana Mafía daba un dato que a mí me dejó impresionado y dijo, hay que empezar todo de nuevo. Primero, ayer se cumplieron 20 años de la creación del cupo femenino. ¿Ustedes recordan? Yo ni noticia, digo, la verdad, completamente ajeno. Y si no tengo en cuenta la efeméride es porque tampoco tengo idea de la dimensión de eso para problematizarlo, no simplemente para recordarle y decirle, ay, chicas, ya tienen su 33%, sino para preguntarnos, bueno, el 33% de cargos, ¿para qué sirvió? ¿Qué leyes, qué disposiciones, qué normas permitieron, bla, bla? Pero yo le voy a tirar un dato que me quedé absolutamente impresionado. En el mundo en el cual ya uno habla de mujeres mandatarias y presidentas de corporaciones, escuche bien, solo el 2% de los medios de producción están anotados en nombres de mujeres. 2%. Yo suelo decir como cosa que a mí más me impresiona, y creo que impresiona a cualquiera, que hay un Estado monárquico que es elegido solamente por un grupo de un par de centenares de cardenales, ninguno de ellos mujeres. ¿Eh? Todos saben dónde queda, está en Roma, es un Estado independiente. Bueno, eso ya me parecía el sumum de la bestialidad de un machismo malentendido. Pero cuando uno dice, si lo que vale en la sociedad es la propiedad de los medios de producción y solamente el 2% está anotado en nombre de mujeres, la disparidad es de una profundidad que merece que nos pongamos a pensar seriamente esto. Si, ¿podrá existir un capitalismo serio? ¿Podrá existir? Es una un... cifra bestial, ¿eh? Es una cosa descomunal. Sí. Yo digo, bueno, se ve que hay gente que en una academia dice, bueno, pongámonos a estudiar registros, registros de propiedad. Bueno, será un muestreo, no creo que estén yendo casa por casa en la China, en India, en Sudáfrica o en Gran Bretaña, pero cosas que vale la pena tener en cuenta. Pues bien, esto venía a cuento de que cuando uno habla de género por estos días tienen que empezar a ponerse serio respecto de la sociedad en la que vivimos. Sí, y además recordaba al hombre con el cual vamos a hablar hoy, ¿no? Que ha escrito un libro extraordinario y necesario para mujeres y para hombres. Sí. Estamos hablando de Felipe Piña, el historiador Mujeres Tenían Que Ser. Es un libro que parece oracular. Lo abras donde lo abras, te vas a encontrar con algo que te va a sorprender y te va a causar una revelación, ¿no? Ir siglos para atrás y dar cuenta y llegar al hoy y más hoy que el que acabas de contar con este 2%, es una cosa muy fuerte. Llega esta primera entrega, llega hasta 1930, por sí. Lo tanto, la segunda entrega, seguramente cuando arranque en la crisis del 30 y llegue hasta nuestros días, se va a vender como pan caliente. Ah. De todos modos, acá es súper interesante porque se mete en lo que era la América prehispana y el sometimiento de la América hispánica tan asociada a la espada y la cruz. Uh-huh. Es decir, una sociedad donde para España había una reina católica, pero acá a las mujeres no se les reconocía absolutamente ningún derecho. Hoy vamos a hablar con él y, entre otras cosas, hablaremos también de una nota que Luis Alberto Romero publica en el Diario de la Nación, porque les ha creado esta idea de el Instituto de Revisionismo Histórico Dorrego. Nacional Popular Federalista, sí. Llamado Manuel Dorrego, les ha creado una fiebre, no amarilla, ¿eh? Mire, el amarillo del PRO parece progresista al lado de la fiebre. Es pre-pro. Bueno, y por supuesto, Luis Alberto Romero le dedica unos párrafos por envidia, seguramente a Felipe Piña, porque no reconoce que haya historiadores profesionales. Yo le digo, la palabra profesional yo la escuchaba muchas veces cuando llegaba, las primeras veces que llegaba a la televisión, que alguien decía, pero vos no sos un profesional. Y claro, era una cosa de discriminación inmediata, ¿no? Como, bueno, pero vos no sos escribano titulado y matriculado o gasista matriculado y, bueno, ¿qué es esto de historiador profesional? ¿Son los gremios de la Edad Media? Bueno, entra en la Academia Nacional de la Historia, tiene una página, la Academia Nacional de la Historia, y va a ver que está dedicada buena parte a una de las actividades centrales que tienen ahora, que es la exposición de telares medievales europeos, pues ellos tienen investigadores de historia que se dedican a la Edad Media europea. Esta es la Academia Nacional de la Historia, cita en la calle Balcarce, esquina Hipólito Yrigoyen, viejo Congreso de la Nación, para más datos, entregado por el dictador Alejandro Agustín Lanusse a la Academia Nacional de la Historia en mayo de 1971. Entonces uno dice, bueno, una academia creada en la década infame, dada a Ricardo Leveni, un radical antipersonalista, es decir, anti-irigoyenista, de estos de la época de la década infame, que después se plegó a Justo y Roca hijo, porque hay que después hubo un Leveni hijo, hablando de hijo, un Leveni hijo que estuvo en la Corte Suprema de Justicia menemista, ¿no? Bueno, estos son los académicos. Y por supuesto, uno dice, Luis Alberto Romero, que es un historiador, sin duda, Luis Alberto Romero no hace otra cosa que putear al peronismo y a todo lo que, digamos, antes del peronismo, tenga olor a pueblo. Bueno, por el hecho de que él tenga una cátedra en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía, en la carrera de Historia, no quiere decir que todos los demás no sean profesionales o que todos aquellos que creen que el 17 de octubre de 1945 fue un día luminoso no puedan decir nada. Claro, te digo, la historia vista desde la tribuna popular indica que esos cenáculos que se apropian de algo, por ejemplo, de la narración de la historia, cada vez que alguien quiere trascender esas paredes, se arma lío. Desde Lutero con la Biblia, traducirla al alemán o expresarla en alemán, hasta lo que se te ocurra, Paenza con la matemática, cualquier divulgador, porque también Félix Luna, Fermín Chávez es un tipo que está absolutamente ninguneado, ni se lo menciona Fermín Chávez. Entonces, llámese Romero, yo tengo gente que valoro mucho en la Academia Nacional de la Historia, pero esta es una discusión que está siempre presente. Fíjate que Pacho O'Donnell, lo he visto, no sé si en Sur, aclarando, que dice, yo contra Mitre no tengo nada. Muchísimos de los que él nos invitó a participar de esta actividad, a muchos que vemos a Mitre y decimos, perdón, tengo que cruzar de calle. Ahora el tema es, para mí, que en la Tribuna Popular se ignora ese debate. Claro. En la Tribuna Popular no se puede participar de ese debate. ¿Y por qué? ¿Qué clase de profesores son que los alumnos no entendemos ni medio? Bienvenido. Y además le digo, la nota de Romero, a mí no comparto cosas, pero hay que reconocer que es un historiador dedicadísimo, estudiosísimo. Yo compartí hace muy poco con él la presentación de un libro, porque Siglo XXI, que es una editorial que tiene un perfil completamente abierto, comprometido, latinoamericanista, lo llamó a él para dirigir una colección de historia de Siglo XXI. Es decir, que uno no puede decir, bueno, llamaron a uno cualquiera. No, por supuesto, que llamaron a un tipo formadísimo. Ahora, él podría decir, Pacho O'Donnell, médico, psicoanalista, psiquiatra, director de teatro, narrador, diplomático, secretario de Cultura, etcétera, etcétera, tiene, como narrador de la historia, tiene una estatura impresionante. Ahora, que haya estudiado derecho, como la mayoría de los académicos como primera carrera, los académicos de la historia se han dedicado más a leyes de tierras en esta Argentina y a la frontera contra el indio, se han dedicado más desde el punto de vista del derecho, el derecho de los blancos contra los indios, que a entender la génesis transformadora de una región que pasó de tener comunidades originarias a estar dominada y que después, bajo la égida del gran libertador, dijo nuestros hermanos los indios. Claro. Estas cosas son las que los académicos no quieren. Y surge un instituto, que es un instituto independiente de esa academia, que no pretende reemplazarla, que no pretende derribarla, y que está llena de institutos, con otros nombres, pero claro, el de Manuel Dorrego, fusilado por Lavalle, es decir, el federal que quería cambiar el curso a fines de la década del 20, esto y el unitario que lo provoca. Ahora, a propósito, vos hablabas de las mujeres. Sí. Le dedico unos buenos párrafos, más que párrafos, muchas páginas a Juana Manso, sí, que es una mujer que fue anticlerical, ¿no? Y rescata a las federalistas que en la época de Rosas querían que votaran las mujeres y que se eligieran mujeres, ¿no? Tendría que esperar casi un siglo. Y eran mujeres federalistas. Entonces digo, estos son los debates que los Piña, las Araceli Velota, los Pacho O'Donnell, los Hernán Brienza, que es un pibe que es politólogo, pero es un historiador formidable. Sí, yo digo, nos abren la cabeza. Ahora, en el fondo parece que se anida un terror, una aversión a perder algo o a dejarse dominar o vencer por algo que entra. No puedo entrar yo en el fundamento de ese terror que les inspira. Que haya un instituto de revisionismo histórico. Claro, en el fondo, ¿sabes qué puede ser? El origen de la propiedad. Creo que ahí está el lío. Si vos empezás a saber, decís, ¿por qué Martínez de Hoz es dueño de todo? Fíjate el lío que le han armado Osvaldo Bayer, vos lo mencionaste. Ayer le hicimos un homenaje maravilloso. Después le voy a contar algunos párrafos que le dedicó a su majestad británica, Osvaldo Bayer, respecto de la Patagonia, que son cosas que él escribió, pero vale la pena recordar, porque ahora uno ve las tapas de los diarios europeos y dice, caramba, además de huelga en Gran Bretaña, 2 millones de empleados públicos haciendo huelga, entre otros nos vamos a meter en eso, se está desatando una situación casi de guerra entre Irán y Gran Bretaña. Ojo, esto es muy delicado. Vamos a dar los datos del tiempo, porque los vientos de la historia se corresponden con unos vientos que están cambiando la temperatura de la ciudad. Exactamente, ahora 14 grados y medio la temperatura en Buenos Aires, 77 el porcentaje de humedad, el cielo está parcialmente nublado, la máxima que esperamos para hoy es de tan solo 23 grados, casi 10 grados menos que ayer, hay probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones y rige un alerta meteorológico por vientos intensos y la zona de cobertura es Capital Federal, este de Buenos Aires, Córdoba, norte de La Pampa, norte de San Luis, Santa Fe y Río de la Plata. ¿Y usted dijo a dónde se pueden comunicar nuestros oyentes? No, lo digo ahora. No. 0810. No, no, a ver, no retases información. Bueno, no, dígala. Vamos con todo. Desclasifica. 0810-222-0870, también al 4999-8700. Mujeres tenían que ser, dijo Felipe Piña y lo reafirmó Hugo Paradero. Muy buenos días, Emilce Moller, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, yo sé que para vos es un día muy particular y mujer tenés que ser, con esa fuerza que tenés, con esa integridad que tenés, porque en una hora 45 minutos vas a dar testimonio en el juicio que se lleva a cabo en el circuito CAMPS por crímenes de lesa humanidad. Vos fuiste secuestrada en septiembre de 1976, como parte de lo que se recuerda como la noche de los lápices. Aquí hay 26 genocidas sentados en el banquillo por infinidad de crímenes, entre ellos el que significó tu secuestro y los tratos que vos tuviste allí en la cárcel. Te queremos escuchar, Emilce. Bueno, exactamente, como comentabas, hoy voy a dar testimonio. Si bien no es la primera vez que uno da testimonio, uno ya lo hizo muchas veces, este juicio tiene la característica de que van a estar los represores escuchando. Yo testimonié en el caso de Chicolás, pero en ese momento Chicolás no estaba presente. Y bueno, eso de tener la cantidad de represores presentes en el momento del testimonio da otro contexto, tanto para la experiencia de quien voy a relatar, como lo que significa este juicio en su integralidad, ¿no? Ya que además de la cantidad de represores se juzgan distintos centros clandestinos que la idea es tratar de comprobar que realmente había una organización, un pasillo, por decirlo de alguna manera, entre los presos, es decir, mostrar la integralidad de la represión y no fragmentos como hasta el momento hemos podido comprobar, ¿no? Emilce, quiero comentar y quiero que vos cuentes un poco lo que vos hiciste una vez que saliste del Calvario después de haber sido detenida, desaparecida, porque vos te pusiste a estudiar febrilmente, hiciste distintas carreras universitarias, pero además, entre tu trabajo de investigación, hiciste aportes para poder identificar cuerpos de desaparecidos. Me gustaría que lo cuentes. Yo creo que en todo momento en el cautiverio, creo que cada uno encontraba distintas maneras de sobrevivir. Y la que yo encontré es darme cuenta que, como decía, simplemente estar bien de la cabeza, ¿no es cierto? A veces se decía que con el cuerpo uno podían hacer muchas cosas, pero con el pensamiento, con las ideas, que era nuestro acervo, era mi bastión de resistencia. Eso traté después, cuando salí en libertad, que al principio uno salí con libertad vigilada, y después de todo lo que pasó es una libertad, si bien desde lo legal, con todas las letras, desde lo personal es bastante restringida después de los hechos que uno pasó. Y ahí entonces seguí aplicando este tema de estudiar. Estudiar para mí fue fue mi manera de resistir. Y así fue como estudié matemática, porque me dolía mucho la realidad y traté de buscar algo que no tuviera nada que ver con la realidad, para evadirme de la realidad. Sin embargo, los años que me fueron conectando después con la realidad, de nuevo con las problemáticas sociales, hicieron que desde la matemática pude aplicar unas técnicas de computación en huellas dactilares borrosas que tenía el equipo de antropología forense y la Dirección de Personas Desaparecidas, y se pudieron identificar personas desaparecidas, y con esta historia realmente emocionante, que a partir de allí se recuperó un nieto, que es Manuel González, que es muy conocido, a través de la matemática, ¿no? Y que lo hice yo, como vos decís, con un grupo de investigadores, con esta historia de vida, ¿no? ¿Estos investigadores son de la Universidad de Mar del Plata, Milce? De Mar del Plata, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Seguís dando clases? Ahora, con unas licencias, sigo manteniendo un grupo de investigación dedicándome a didáctica de la matemática, ya que hace unos años empecé a ver que el otro desafío es que los chicos también sepan matemática, y así estoy trabajando, ¿no?, en didáctica de la matemática. Y además trabajás en el Ministerio de Educación de la Nación. Sí, exactamente. Por suerte la política me dio esta oportunidad, y el ministro, de trabajar como asesora del ministro de Educación. Milce, yo creo que es tan importante para quienes te escuchamos saber que en esta Argentina quienes han vivido, hemos vivido como sociedad, cada uno de nosotros, si no está encadenado con otros, la verdad que es un ser que matemáticamente no pesa y socialmente tampoco pesa. Escucharte es también una manera de que cada uno de nosotros pueda apelar a su propia capacidad de resistir, porque en sociedades en transformación todavía hay muchísimos que tienen que resistir, ¿no? Uno piensa en el cotidiano, el que tiene un trabajo en negro, el que tiene un hijo discapacitado, el que tiene que vivir violencia de género, el que tiene que vivir atropello de las multinacionales. Y quiero apelar a tu reflexión, que vas a ver dentro de un rato la cara de criminales de lesa humanidad que aterrorizan a cualquiera, si está solo, aterrorizan a cualquiera. Pero cuando se siente que está articulado con la historia, que está articulado con quienes están presentes también dando su testimonio, y quienes están del otro lado transmitiéndote espiritualmente la fuerza, ¿qué pensás vos que hoy, después de tantos años de transformación, pero pensando que todavía falta muchísimo para tener una Argentina con justicia, con mayúscula, qué cosas tenemos que pensar, qué cosas tenemos que sentir, a qué tenemos que apelar, Emilce? Mira, yo digo que, si bien muchas veces se me conoce como sobreviviente de ello, me siento más cómoda diciendo que soy una militante, o fui una militante, soy y espero seguir siendo una militante que estuvo presa. Me parece que es distinto el posicionamiento cuando te ubicas desde ahí. Soy militante que también este proceso no fue individual, fue colectivo. Si bien la experiencia, por supuesto, es absolutamente individual, pero ubicarte que sos parte de un colectivo, tanto en los peores momentos como en estos momentos que uno lo vive con una gran alegría, los momentos del país que está viviendo, me parece que te hace, de ahí es que te ubica desde otro punto de vista totalmente distinto y te permite correrte de la situación de víctima permanente y ser parte de un colectivo, con los avatares que eso tiene. Pero me parece que cuando uno se siente parte de un grupo, como siempre yo me sentí, uno puede vivenciar y tomar las actitudes que le van pasando de una manera absolutamente distinta. Así que me parece que el ser militante te ayuda a vertebrar tu historia de vida, ¿no? Y en mi caso es eso. Así que ahora, esta experiencia que voy a relatar, yo digo que si bien es una experiencia personal, esto uno lo hace no para una cuestión ni de venganza, ni individual, ni nada, que esos procesos ya uno los atravesó, sino como ciudadana que tiene que aportar para la construcción de la memoria colectiva. Así por lo menos lo trato de vivir yo. Emilce, un fuerte abrazo y a las 9 de la mañana toda la fuerza, todo el equilibrio y todo el corazón en este testimonio que tenés que brindar. No, muchas gracias a vos, Eduardo. Gracias. Emilce Moller, matemática tenía que ser. Tenía, ¿no?, que ser. Qué claro, esto de que se está inundando de matemáticas. Esto. Qué maravilla escuchar a esta mujer. Sí, sí. Qué va. Estaba pensando, cuando uno piensa en el circuito CAMS, estaba pensando en esta articulación que tenía todo el circuito de terrorismo de Estado, en el cual había algunos civiles, como Jaime Smart, que era íntimo amigo de José Alfredo Martínez de Oz y que estaba ahí puesto en el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, junto a carniceros, ¿no?, como Camps, como Echecolatz. Y uno hoy agarra los diarios y dice, bueno, relevaron a Juan Carlos Paggi, el jefe de la bonaerense, y va a subir Hugo Matzkin. Bueno, yo no sé si es una buena o una mala noticia. Creo que en realidad nos merecemos, los bonaerenses se merecen, nos merecemos un debate un poco más a fondo de lo que es el rol de las fuerzas de seguridad, de lo que es la articulación de las necesidades de una policía que pueda castigar el delito, pero además de una policía de proximidad, de una policía con ética, de una policía con control, no solamente de sus asuntos internos, que me parece una vergüenza que existe una división que llame de asuntos internos, porque nosotros también podríamos crear una división de asuntos internos de hoy más que nunca, Y en realidad creo que si nosotros nos debemos a una institución y también nos debemos a un público, no puede haber algo que esté por encima, y que después manipula, porque es así, cuando termina yendo un policía a declarar, las estadísticas lo indican, terminan todos libres, porque asuntos internos le manda los informes a los fiscales y a los jueces para que después los policías acusados queden sumariados y siguen cobrando sus pensiones. Además de las pensiones, después trabajan en agencias privadas de seguridad. Es decir, una vergüenza nacional, y sobre todo una vergüenza cuando estamos pensando en una chica que todavía nos está dando testimonio de que la noche de los lápices fueron secuestradas por gente de inteligencia del ejército, más policías en actividad. Esto está sucediendo hoy en la ciudad de La Plata. A pocos metros, el gobernador Scioli, con todo derecho, porque fue reelecto, está haciendo esto. Pero me parece que uno, con todo derecho, aunque nadie lo elija, se merece decir, gobernador Scioli, ¿por qué tiene al ministro Casal como alguien que no se lo puede ni hablar? Emilce Moller forma parte de la Comisión Provincial de la Memoria, un lugar que le ha pedido 20 veces al gobernador Scioli que revea el rol de las fuerzas de seguridad, que revea la manera de conducir la fuerza, que se detenga un poquito a ver el nivel de corrupción estructural que tiene esa fuerza de seguridad, que escuche los consejos que seguramente uno sabe que le da la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. Pero claro, estas cosas Nilda Garré no lo puede decir públicamente. Ahora, ¿para qué estamos nosotros? Si vamos a debatir de historia, también es para iluminar un poquito el presente. Usted ya dio los teléfonos, así que no perdamos más el tiempo con dar datos innecesarios, paredero. Tenemos tantos aniversarios hoy que recordar, Edu. No sé por cuál empezar. Vamos a empezar con los inundados. ¿Sabes que hoy se cumplen 50 años, o sea, las bodas de oro? Los inundados es una película de Fernando Birri. Fernando Birri, que no pudo salir con nosotros, pero nuestra querida Cecilia Musiales se comunicó por mail con él en Roma, vive, tiene 86, el director santafesino. Y bueno, como tiene un problema en el oído, tiene un aurículo que se le hace cortocircuito con la conversación telefónica. Entonces lamentó no poder, agradeció que recordáramos los inundados, porque los ombligueros porteños dicen, con razón, que los inundados fue estrenada en el cine Paramount, pero acá a la vuelta, donde ahora hay una losa que vos la pisás y dice, acá vivía el cine Paramount, viste, una lápida, Paramount, la lápida Paramount. Allí se estrenó el 26 de abril de 1962. En Buenos Aires, ombligueros porteños, pero en la Argentina, se estrenó un día como hoy, el 30 de noviembre de 1961 en el Cine Mayo de Santa Fe, donde se filmó con una enorme fiesta popular, personajes del barrio Centenario, que eran los protagonistas de la película, una audacia cinematográfica y social de Birri enorme, actores independientes, verdaderos inundados, iban de inundación en inundación, viviendo en vagones de ferrocarril, los llevan confundidos al Chaco, Pirucho Gómez y Lola Palombo, en el él como Dolorcito Gaitán, una película inolvidable, antes y después de los inundados en la historia de nuestro cine, y además la importancia del primer centro de estudios cinematográficos, que fue la Universidad del Litoral, ¿no? Desde donde salieron allí las personas que hicieron esta película, que tenía un precedente muy interesante, el Tire 10, el corto que el mismo Birri había dirigido. ¿Qué tiene esta película que no tengan otras? Tiene la mirada del humor, pero no del humor para reírse de tal o cual situación, sino la mirada del humor desde donde observar toda la vida, incluidos los propios protagonistas que tienen que sufrir el desarraigo por la crecida del río Paraná, ¿no? Entonces, bueno, valgan estas bodas de oro de los inundados, estrenada en un día como hoy en Santa Fe, en el Cine Mayo, como digo, con una enorme fiesta popular,

Hoy cuando hablo con Felipe habrá que preguntar el cupo, ¿no? El cupo femenino en la historia argentina y también algunos números que hablábamos recién fuera de micrófono que tienen que ver con el porcentaje de mujeres que hay dentro de las víctimas de la dictadura, dentro de las desaparecidas, que son un 30% en el número frío, del cual hay un 10% embarazadas, pero y esto contempla a las madres, a las abuelas, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí está también el papel de la mujer, ¿no? Y no solo en la lucha, sino también como dentro de este cuadro estadístico que hay de desaparecidos según su sexo, hay que tener en cuenta cuando uno habla de la, históricamente de la mujer, este tipo de datos. El cupo femenino hoy, pero también el cupo femenino en la historia y en las grandes luchas de nuestro país. En deportes lo que hay que saber es, como noticia, que anoche perdió Vélez Sarsfield 1-0 con la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Otra vez el gol lo hizo este flaco cordobés Barcos, que ha jugado unas finales, semifinales. Los tres goles de los dos partidos. Pero extraordinario el rendimiento de este muchacho, que acá no se lo esperó. Acá tanto Racing, bueno, no le daban tiempo a hacer este desarrollo que hizo. Y son decisivos también, otra vez el entrenador argentino, el patón Bauza, Edgardo Bauza, y otra vez el X González, Ezequiel González, que es el muchacho que jugó en Boca, el hombre de Rosario Central, que son las piezas clave de esta Liga de Quito, que de todos modos viene jugando bien hace rato. Y los dos grandes temas son las cuentas regresivas y la definición del campeonato con Boca Juniors, que como San Lorenzo y Tigre se pasó para el sábado a las 5 de la tarde, podría ocurrir que Boca tenga su elección presidencial, que obviamente a Benal parece que va en punta, y que sea campeón sin necesidad de jugar, porque si Tigre no gana, si Tigre empata solamente, ya Boca es campeón. Así que esa fiesta se va a ver. Y la otra es la Copa Davis, ¿no? La definición de Copa Davis, que se sortea mañana en nuestro horario. Así que el que quiera enterarse, le vamos a ir relojeando. Y tenemos además a Daniel Corujo allá, nuestro compañero, para jugar viernes, sábado y domingo. Ahí también hay después, para sacarle punta, hay cositas sobre la estrategia que va a seguir el equipo argentino, que son interesantes. Y es interesante para pronunciarse antes de que se juegue, y no con el diario del sábado, del domingo y del lunes. Por último, hoy se juegan un montón de partidos de Copa Argentina, que es una copa que a mí personalmente me parece fantástica. Y se empiezan a televisar, casi todos los que se juegan hoy van por televisión. En algún canal, o en Crónica, o en el canal, o en CN23, en alguno, hay para ver. Mujeres tenían que ser las que se van a reunir en Caracas el día viernes. Va a viajar la presidenta hoy con destino a Caracas, se va a quedar allí hasta el sábado y el viernes se va a reunir con Dilma Rousseff. Cuando uno piensa en esta reunión de 33 mandatarios, tiene que pensar que también cada ámbito regional, cada grupo de naciones tiene integraciones diferentes. Y si uno piensa en Brasil y Argentina, está pensando no solamente en una cantidad muy importante de habitantes, no solamente en una producción importante, sino en un peso político, porque, claro, son los dos países que tienen representación en el G20. Además, que en este momento se ha convertido, en medio de una crisis internacional impresionante, se ha convertido en el ámbito donde, claro, como las Naciones Unidas están pintadas, se decía antes, ahora ni sé cómo se... Pintarrajeadas ahora. Karina Pérez Pinto, mujer, dígame, ¿qué pasa con los docentes porteños? 48 horas de paro. 48 horas de paro que inició el gremio ADEMIS. Mañana van a estar de huelga el gremio UTE-CETERA, que también ayer comenzó una vigilia en la legislatura porteña, donde se instaló carpas. Bueno, esperando lo que va a ser el tratamiento de este polémico proyecto del macrismo que intenta eliminar las juntas de clasificación docente. Lo cierto es que mañana se van a estar movilizando, hoy el gremio ADEMIS también va a instalar sus propias carpas. Hay un tema de números con respecto a la legislatura, porque ni el macrismo, ni el kirchnerismo y otras fuerzas políticas logran sumar los 31 votos necesarios para aprobar, por un lado, el proyecto del macrismo, ni el que intenta archivar esta iniciativa. Hay una tercera iniciativa que es del legislador Sergio Abrevaya, que es la que podría lograr consenso, y también una cuarta iniciativa del legislador Diego Kravet, que intenta reducir las juntas de clasificación y mantener las atribuciones de los docentes. El legislador Francisco Tito Nena es uno de los legisladores que impulsa el archivo de esta iniciativa, y esto decía. Concretamente, Macri, cuando habla, no solamente él, sino sus funcionarios, que la inversión del Estado no tendría que ser sobre las políticas educativas, sino cuestiones que lleguen directamente a los padres. Esto es lo que está pasando. pasando hoy en Chile, esto es lo que provoca hoy en Chile, y esta es la visión de la educación como servicio y no como derecho social. Y cuando son las 7:40, le vamos a dar los muy buenos días al arquitecto Jaime Sorín, exdecano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y coordinador, impulsor de un libro llamado Imágenes y Relatos de lo Barrial, entre otras tantísimas actividades. Muy buenos días, Sorín, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, me interesa Imágenes y Relatos de lo Barrial, aunque el hecho formal de su presentación se postergue, porque la temática, según la Gaceta, yo no pude ver el libro todavía, pero la temática que aborda tiene que ver mucho con esta cuestión que tanto hablamos de si nos estamos formando en un tejido colectivo, estamos recuperando lazos sociales, o estas imágenes de la gente que ustedes han convocado. Usted como arquitecto, por supuesto, como arquitecto y como militante la tiene, pero además hay infinidad de otros. Lito Borello, que es militante, Jorge Cosia, que es director de cine y secretario de Cultura, Jorge Alemán, que es psicoanalista y diplomático, Miguel Rep, que es humorista, pero es un tipo que ve la sociedad, en fin, una cantidad de gente que ustedes han convocado y nos permite reflexionar sobre esto que nos pasa todos los días. ¿Cuánto estamos en contacto con nuestros vecinos de una manera comunitaria, solidaria, comprensiva? La idea de este libro justamente fue esta que ustedes están planteando, pero además es un nosotros lo, algo que denominamos como producto cultural para la acción social, digamos, ¿no? Es decir, la idea justamente de que intervengan también dirigentes sociales y no solo arquitectos o ingenieros especialistas o historiadores, es para que este libro se pueda discutir en los distintos ámbitos de la ciudad en momentos en que la recuperación de lo local y de lo barrial pasa, me parece, a tener una importancia central en cualquier construcción social que queramos hacer en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La discusión de las comunas, por ejemplo, ¿no? la necesidad de volver a construir ciudadanía con nuestro vecino, ¿no? La utilización, la recuperación del espacio público, por ejemplo, ¿no? Entender que la ciudad no son flujos ni comerciales ni de circulación, sino que la ciudad se arma a través de las relaciones humanas, ¿no es cierto?, de las relaciones personales. Y bueno, eso es lo que nosotros queríamos hacer con este libro, que se va a presentar ahora, se iba a presentar ayer, pero bueno, los ministros tuvieron algunos problemas de agenda y lo hemos pasado a marzo en el nuevo Museo de la Lengua y el Libro, sí, anexo a la Biblioteca Nacional. Además del tema de las comunas, le comento un tema que hemos hablado más de una vez y tiene que ver con los derechos de quienes viven en poblaciones llamadas villas miserias, ¿no? El juez Gallardo, y no solamente él, ha impulsado las elecciones dentro de las villas y esto ha sido en el marco de una recuperación de derechos, de derecho a que les junten la basura como cualquier habitante de la ciudad, de derecho al agua potable, de derecho a la vivienda, de derecho a no ser desplazados por el simple hecho de que haya un negocio inmobiliario al lado. Digamos, ¿cómo tenemos que volver a pensar a los, no sé cuántos son, 150.000 habitantes de las villas de Buenos Aires, si los tenemos que pensar ya como gente que está en camino a que algún día tengan su título de propiedad, o seguimos en esta situación de NNs de nuestros vecinos, los villeros? No, seguramente que uno de los elementos centrales para la recuperación justamente de derechos en la ciudad de Buenos Aires, donde han sido bastante golpeados los habitantes de las villas, porque no se olviden que en el del 76 para adelante prácticamente fueron los sectores más golpeados, ¿no? Porque prácticamente se borraron de algún modo las villas, después Domínguez con sus famosas topadoras. Y hoy, bueno, hay un aumento de población muy importante, que no sé si son 150, pero creo que deben ser cerca de 200.000 para nosotros, por lo menos, con el nuevo fenómeno, este fenómeno inmobiliario informal que tenemos adentro de las villas, provocado además por la falta de vivienda, por una ausencia justamente de políticas públicas en el ámbito de la ciudad. Estos los jueces, tanto Gallardo como Elena Liberatore, trabajamos en conjunto con ellos, por lo menos yo cuando fui decano, para generar estos procesos de elecciones en las villas, ¿no? A través de interventores que salieron justamente de arquitecto de la facultad, ¿cierto? Y en el caso de la Villa Rodrigo Bueno, yo trabajé con la jueza liberatoria en el tema del amparo, ¿no? El amparo que para permitir que siguieran estando en los terrenos que actualmente tienen. Y bueno, y esto es central, ¿no? Yo creo que uno de los elementos fundamentales para la recuperación de los derechos en la ciudad es asegurarle a todo el mundo su vivienda. Y en las villas, justamente, asegurar la erradicación, ¿cierto? Ya sea en el terreno donde están o en algún lugar en las inmediaciones, inmediato, sin salir de la ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? De aquellos habitantes que han elegido vivir en esta ciudad. Una pregunta, ¿alguna vez se le entregó un título de propiedad en la ciudad de Buenos Aires a un villero? Sí, en el gobierno de Grosso fue durante muy poco tiempo que se armó el programa Arraigo, y el programa Arraigo, que era un programa nacional, ¿cierto? Entregó, pero no en forma individual, sino a unas mutuales, que fue en la Villa 20, pero fue muy poco, ¿no? Es decir, todavía esos terrenos están en poder de las mutuales, ¿no? Pero muy poquito. Pero es para los políticos en general, ¿sería una transgresión muy grande entregarle un título de propiedad a un villero? Porque no parece mentira que uno dice el 8% de los pobladores de la ciudad son villeros, ergo no tienen título de propiedad y sin embargo son sus casas. Claro, por supuesto, son inversiones que han hecho durante toda su vida, ¿cierto? Igual que cualquier otro habitante de la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa es que sobre un terreno que no es propio, que generalmente es un terreno estatal, público, de propiedad pública, y que perfectamente puede ser transferido a aquellos que han durante muchísimos años, muchos, a veces mucho más de 20 años, han estado construyendo su casa en esos lugares, ¿no? Hay mucho prejuicio, pero la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene, no sé si tiene el récord de los prejuicios, pero si hacemos un ranking, seguramente el tema de los villeros debe estar a la cabeza, estigmatizando a un sector importante de la población, ¿no? Y los políticos muchas veces acompañan esto, a veces porque no saben y a veces porque creen que eso da votos, ¿no? Le voy a pedir ahora, hacemos punto aparte. Ayer estuvo la presidenta en la Cámara Argentina de la Construcción y le voy a pedir su análisis sobre dos fragmentos del discurso de ella. En el primero, Cristina aseguró que pidió que los insumos básicos de la construcción no dependan de la importación. La escuchamos y después lo escuchamos a usted, Solín. Lo que necesitamos ahora en esta etapa es asegurar los insumos básicos de la construcción, no depender de la importación, primero por los costos, segundo por lo que es balanza comercial y segundo porque queremos generar trabajo aquí en la Argentina y no tener que importar ni siquiera un clavo. Queremos que todo lo que se construya y se plante en la Argentina sea producto del trabajo argentino. Quería preguntarle si en el rubro de la construcción hay un componente importado alto. Sí, en los últimos tiempos sí, en algunas cosas, no en todos, a veces en algunas materias primas, pero en general no dependen demasiado de los insumos importados. Acá se fabrica hierro y se exporta, ¿no es cierto? Y en caso del ladrillo, obviamente, el ladrillo no paga royalty, es un viejo dicho de nuestra profesión para... Uh-huh. Decir que los elementos tradicionales de la construcción argentina se fabrican acá y habría que utilizarlos. Quizá con algunas nuevas tendencias de la arquitectura, lamentablemente, se copia mucho de lo que se hace en otros lados, se está importando un poco de material, especialmente para aquellas unidades que son a veces uno, ¿no es cierto?, tipo Puerto Madero, Recoleta, Palermo, etcétera. Pero en general es una industria bastante nacional. Lo que pasa es que nacional hoy, entre comillas, porque se ha vendido... Eso le quería preguntar, porque Camargo Correa, claro, se quedó con una buena parte, bueno, se quedó con todo lo que era Olavarría, la producción, sí, cementera. Sí, gran los parte españoles de la producción tienen cemento, también... Gran parte de la producción de hierro, algo que tenga que ver con griferías, etcétera. Todo eso, lamentablemente, se ha vendido y en la época, los fines de los 90, principios del 2000, y bueno, y hoy estamos con ese problema, ¿no es cierto? Pero es más, creo que un tema de inversiones extranjeras que un tema de dependencia de materiales, ¿no? Pero tema a tener presente. Sí. Ahora lo quiero llevar a otro tema que tiene que ver con dónde invertimos la plata los argentinos y cuál es la mirada social sobre la vivienda. Yo escuché esto que decía la presidenta. Por un lado, me parece completamente razonable lo que dice. En la Argentina hay mucha gente que ahorró y quiere una inversión segura, y ella dice algo que me parece completamente sensato. Ahora, me gustaría también un aporte suyo respecto de lo que es la inversión en ladrillos, pero lo que es el ladrillo en función social. Escuchamos el fragmento de lo que decía la presidenta y después su palabra, Sorín. Sí, sí. Hoy en día, la inversión en ladrillo es una de las inversiones más segura que puede tener la sociedad argentina y creo que en todo el mundo. La volatilidad de los mercados financieros, las burbujas, en definitiva, son las que nos marcan el camino. Y tal vez en pocas actividades visualice con mayor eficiencia y eficacia la economía real, como es precisamente en el sector de la construcción. Muy bien, lo escuchamos, Orín. Y bueno, tradicionalmente Argentina ha sido un país a donde la inversión en ladrillos ha tenido una importancia muy grande, especialmente en los pequeños y medianos inversores, ¿no? Tanto las pequeñas y medianas empresas constructoras como en aquellos comerciantes que tenían un excedente y que lo fueron invirtiendo. Y la ciudad de Buenos Aires en su conjunto, muchas otras ciudades como Córdoba, Rosario, se construyeron de esa manera, ¿no? Especialmente en épocas en que se construía para alquilar, ¿no es cierto? O las constructoras construían e invertían en una venta posterior, ¿no? Ya desde hace unos años estas inversiones han quedado prácticamente limitadas a aquellos sectores que tienen vocación de especulación con el tema de la vivienda, ¿no? Ya sabemos en los últimos tiempos lo que ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires por esta voracidad excesiva de algunos capitales que se derivan hacia la construcción de entrada y salida rápida, ¿no? O de mantener edificios vacíos cuando hay una crisis habitacional en las grandes ciudades importante. De todos modos, es evidente que la inversión en ladrillos permite ciertamente mantener el valor de lo invertido, y si se alquila con una buena ley de alquileres, en la cual tenemos en nuestro país una deuda importante, ¿no? Que no sea solamente la especulación sobre una necesidad social fuerte, ¿cierto? Puede ser seguramente una excelente vía de inversión, ¿no? Y los argentinos en general lo han entendido así cuando han tenido excedentes financieros, como en esta época, ¿no? Dos preguntas más. Una, ¿es necesario un Ministerio de la Vivienda que entienda a la vivienda como un bien social con un peso institucional fuerte a nivel del Estado federal, o es todavía algo que en los vaivenes financieros actuales pensar en el crédito de largo plazo hipotecario es más bien un buen deseo, pero sin inversionistas, ya sean fondos públicos o inversionistas privados, dispuestos a esa inmensa tarea de decir usted paga su vivienda de acá a 10, 15, 20 años? Sí, bueno, hay otros países que lo tienen, ¿no? Digamos, Brasil, por ejemplo, le ha dado importancia no solo al tema de la vivienda, sino a la vivienda en relación a la ciudad y a la tierra, y nosotros y por eso tiene un Ministerio de las Ciudades, que se llama así, y nosotros sí necesitaríamos tenerlo, seguramente un ministerio que se ocupe del desarrollo urbano, de la vivienda y de la tierra. Yo creo que el problema de la vivienda no es solo un tema financiero, ¿no? El Estado tiene que tener financiero, digamos, privado, ¿no? Y con de crédito, sino también de una acción del Estado. La vivienda tiene muchas variantes, pues, fundamentalmente tiene una cultural importante, y me parece que quizá la conformación de un ministerio que se ocupe de esto en forma separada, no entenderlo solamente como obra pública, sería un avance importantísimo para poder resolver estos temas que hoy tenemos, que en estos 4 años van a estar en la punta de la discusión. Tomo nota de esto, Sorín, esperemos que muchos tomen nota. La última. Se votó un aumento del impuesto inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires. En general es una cosa que disgustó y a muchos les disgusta el hecho de que haya tenido el apoyo de legisladores que no esperaban que apoyaran la iniciativa del PRO. Por un lado la consideración sobre esto y por otro lado la evaluación fiscal y toda esta historia, ¿tiene que ser así como es o debería hacerse una nueva evaluación más cierta de lo que cuesta la vivienda donde uno vive y en función de eso pagar un impuesto realista? No, sí, la primera consideración es que estaba muy atrasado el ABL, y era necesario hacer algún retoque para que las cuentas públicas de algún modo reflejen las necesidades del alumbrado, barrido y limpieza, como se lo llama en general, que sería largo discutir qué significa. Pero hacía falta realmente hacer un retoque en esto, por eso creo que los legisladores de distintas bancadas han aprobado. Es una discusión importante en esto porque en general a nadie le gusta pagar este tipo de impuestos, porque no se sabe muy bien después en realidad si se aplica, dónde se tiene que aplicar, etcétera, como siempre se discute acerca de los presupuestos, pero está bien que se haya generado eso. Bueno, después habrá que lo que se discute más es de qué manera se hace la evaluación, porque esto realmente habría que hacerlo propiedad por propiedad, y zona por zona, con mucho cuidado, porque hay lugares a donde el Estado ha invertido fuertemente y que no pagan sus propietarios en función de la inversión del Estado, que les ha permitido justamente avanzar en el precio de sus propiedades. Ahora en la provincia de Buenos Aires se está discutiendo el tema del plusvalor, como se lo llama, que no es una categoría marxista como dice Clarín, sino que tiene que ver con otras discusiones. Clarín está viendo fantasmas todo el tiempo. O sea, es el aumento del valor porque hay una inversión del Estado que le permite a un privado sacar provecho de eso, que es una inversión social. No, eso se aplica en Brasil, se aplica en Colombia, se aplica obviamente en Europa. Nosotros estamos atrasados en eso y me parece que deberíamos aplicarlo. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, siempre son las dudas acerca del gobierno de Macri, a ver cómo aplica las leyes que se le aprueban o que propone. Pero que hay que hacer una evaluación casa por casa y ver cuánto vale y aumentar este valor para que aquellos que tienen propiedades que han aumentado mucho de precio o en barrios que tienen un valor, no vale lo mismo en un lado que en el otro, y también hacer diferencias acerca de cómo quiénes pueden pagar, quiénes no pueden pagar, etcétera. Me parece que así como se discuten los subsidios, hay que discutir estos valores fiscales de manera razonable para que el que lo paga sepa que está pagando, ¿no? Gracias, Sorín. Que tenga muy buenos días. No, buenos días. El arquitecto Jaime Sorín. Una conversación extensa, pero me parece que son todos temas de los pies sobre la tierra y de ladrillo sobre ladrillo. La vivienda me parece que es el tema principal. Vivienda y transporte. Yo es le el diría, lugar donde lo organizan 33% todo. De la gente con trabajo en negro. Problema de transporte, le diría 66%, por ser generoso. ¿Eh? Sí. 66% de la población. Y problema de vivienda. Si usted suma la gente que vive en villas, que es el 8%, más la gente que vive en inquilinatos, más la gente que tiene que pagar un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, estamos hablando del 50% de la gente. Entonces, pensar en un Ministerio de Transporte y en un Ministerio de Vivienda me parece que es también prestarle las orejas a buena parte de la sociedad. Calidad de derechos. Tenemos una tanda y después seguimos con deportes con Horacio del Prado. Ejercemos un oficio. Buscamos información. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Weinfeld? Editorial. Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16. Por la Radio Pública. Tata Cedrón, el regreso de Juancito Caminador. Un documental de Fernando Pérez. Primero de diciembre, solo en cines. La tarjeta SUBE, Sistema Único de Boleto Electrónico, es gratis. No te cuesta nada. Simple, pasás la tarjeta y viajás. Segura, no necesitas juntar las moneditas ni trasladar efectivo. Por todo esto, SUBE es la forma más cómoda de pagar tus viajes en transporte público. A partir de este 30 de noviembre, todos los trenes, subtes y colectivos del área metropolitana tienen la obligación de contar con este sistema. Y a las empresas que no cumplan con esta reglamentación, se les quitará el subsidio. Entérate de más entrando en www.sube.gov.ar o llamando al 0800-777-7823. SUBE y acordate, desde el 30 de noviembre, si no tienes SUBE, subís y viajás sin pagar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 59 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. El día arrancó. Nosotros te lo contamos. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. En Buenos Aires la temperatura 14 grados y medio, 77 el porcentaje de humedad, el cielo está parcialmente nublado. Continúa el pronóstico con probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones para todo el día de hoy. Esperamos una máxima de 23 grados y rige la alerta meteorológica por vientos intensos para Capital Federal. Recordamos nuestras vías de comunicación, 0810-222-0870, también al 499-8700. Ahora sí, noticias, Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado. La CEPAL destacó la disminución de la pobreza en la Argentina. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe difundió un informe en el que explicó que esa realidad fue provocada por los ingresos laborales y las transferencias económicas públicas hacia los sectores más necesitados. La organización también informó que en Latinoamérica también se redujo la cantidad de personas pobres, aunque todavía afecta a más de 174 millones de habitantes. Los maestros de la ciudad iniciaron un paro por 48 horas. Se reclaman en contra de la injerencia del gobierno porteño en el estatuto docente. Además, instalaron una protesta frente a la legislatura. Los docentes porteños instalaron una carpa frente a la legislatura y realizan una vigilia esperando la sesión de mañana, jueves, cuando el PRO intente llevar adelante la modificación de las juntas de clasificación. Escuchamos la palabra de Carlos Guerrero, de la Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores de la Educación. Nosotros estamos pidiendo el archivo del proyecto y de todos los proyectos que involucran la eliminación de las juntas. Nosotros lo vemos que, bueno, que esto para todos los docentes ya fue demostrado en todos los paros y en todas las movilizaciones que hicimos con un alto acatamiento para que este proyecto sea archivado y no se trate. Siempre estuvimos con el diálogo y le pedimos siempre al gobierno de la ciudad que esto se trate donde se tiene que tratar, que las escuelas, la discusión de escuela por escuela. Mañana los docentes nucleados en UTE harán paro y movilización desde la avenida 9 de Julio y la avenida de Mayo hasta la legislatura a partir de las 15 horas. En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública. En Chaco aumentará el boleto del transporte público. Según la resolución aprobada por el Consejo Municipal de Resistencia, a partir del 1 de diciembre se deberá pagar el boleto único de pasajeros, 2 pesos con 50, y los boletos diferenciales del nivel escolar primario pasará de 1 peso a 1 peso con 25, los secundarios y jubilados de 1 peso con 50 a 1 peso 75 centavos. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se produjo un choque de un auto y una moto en Juan de Justo y Nicasio Oronio y queda un solo carril y demora de 20 minutos. Evitar la zona. El motoquero fue trasladado herido al hospital zonal. Por otro lado, la 9 de julio, norte, con tránsito intenso hacia el obelisco, y Lugones y General Paz con demora de 3 a 4 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 5 décimas, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca, por la radio pública. Para quienes se suman a la segunda hora de nuestro programa, recordamos que la noticia es, por supuesto, en el ámbito del fútbol, que anoche perdió Vélez Sarsfield, pero 1-0 con la Liga Deportiva Universitaria de Quito y entonces quedó fuera de las semifinales de la Copa Sudamericana. Pero hay una reflexión que es, y una observación que es esta: el público de Vélez despidió con gran reconocimiento a su plantel y especialmente al entrenador, a Ricardo Gareca. porque se dan cuenta de que más que esto no se podía hacer. Y a mí me parece que hay que llamar la atención a los futbolistas, no a los de Vélez que se quedaron, porque de algún modo se estaba reconociendo a los que se quedaron, por decirlo de manera grandilocuente, a jugar en la Argentina, a hacer el aguante. Me parece que Vélez se deshilachó mucho porque los jugadores huyeron. Esto me decía un conocido psiquiatra, me decía, lo que pasa es que el futbolista cuando ve dinero enfurece, ¿no? Entonces, a Vélez se le escaparon, pero como si, desesperadamente, tocando con una autobomba la sirena, Silva, Ricky Álvarez y Maxi Morales cuando empezó el campeonato. Entonces, realmente eso era inesperado. Hay otro caso, el de, por ejemplo, decía hace poquito Herbiti, crack indiscutido de Boca Juniors, que está a punto de ser campeón, dice, ¿vieron que no me equivoqué al venir a Boca? Bueno, depende cómo se mire. Si uno ve a Banfield penando en el fondo de la tabla, porque se le fue Herbiti, porque se le fue también su entrenador, Julio Falcioni, dirá, bueno, depende de cómo se mire, porque había un contrato que no se respeta y no se tiene en consideración, que es el contrato con el hincha, con la opinión pública, con el ciudadano. Osvaldo Rizzoni diría, peatón, transeúnte, Gil, ¿no? Es ese hombre común al que se refería el gran periodista deportivo que fue Rizzoni, y que en estos contratos, como no son contratos firmados, no se tiene en cuenta, no hay ningún respeto. El jugador Silva, cuando estaba en Vélez, tenía un contrato tácito con el hincha de Vélez, que él no respetó. Ahora está, no lo ponen allá en el club donde está, donde fracasó rotundamente, y está buscando dónde venir a cobijarse. A ver si entra en Vélez, si por ahí juega en Boca, si se enchufa en Independiente. Entonces, esto yo creo que forma parte de la ética que los deportistas profesionales del fútbol tienen que empezar a considerar. Hablaba la presidenta y es tapa en más de un diario hoy que no hay que importar un solo clavo, y me puse a pensar primero qué mala prensa tienen los clavos, ¿no? Que un clavo, sí, esto es un clavo remachado, esto es un clavo, tiene mala prensa, si no, y hablando de la importación también hay que reconocer que hemos importado cada clavo, ¿no? En nosotros. ¿Para qué servirá el clavo además de para hacerse bolsa los dedos? Lo cierto es que hay muchas clases de clavo acá en la Argentina, hay muchas empresas que fabrican clavos y de muy buena calidad. Ella cuando hay habla de radios que fabrican clavos. Hay radios, pero ¿cómo? ¡Ay! Bueno, entonces no demos nombre. No, bueno, vos encontrás clavos de acero, clavos para techo, clavos de hierro, hay muchísimos clavos de bronce, de cobre, los de deck espiralado. Me hice ahí un listado de clavos de aluminio, acero inoxidable, un montón de clavos que se fabrican y de muy buena calidad en Argentina. La presidenta no va a decir esto de no importar un solo clavo de la nada. Me puse a investigar cómo hay que hacer para importar clavos. No es fácil. No es fácil. Ah, bueno. ¿Saben lo que es el CITA? CITA se llama, ¿eh? La sigla, CITA, ¿eh? CITA, el con C, CITA. Certificado de importación para tornillos y afines. Ah, ¿eh? Este entra en la categoría de afín. Este entra en la categoría de afín. Bueno, hay una resolución del año 2009, una modificación del Ministerio de Producción, donde te da una serie de requisitos para las posiciones arancelarias, para que, hasta cuál es el límite, hasta 200 kilogramos, por ejemplo, se pueden importar. O sea, no es fácil importar clavos y creo que cada vez va a ser más difícil. Es interesante esto, hay muy buenas fábricas de clavos acá en la Argentina, es interesante también que no es cuestión de traigamos clavos, va a ser cada vez más difícil importar en tanto y en cuanto lo podamos generar acá. Y retomamos lo primero, ¿no? Lo que decíamos al principio, hemos importado cada clavo. Nuestras vías de comunicación, 0810-222-0870, también se pueden comunicar al 4-999-8700. Bueno, Anguita y equipo, buen día. Bueno, primero, gracias por la comunicación con el arquitecto Sorín, pero él dijo que el ABL habría que hacer algún retoque, y no creo que un aumento del 600% sea algún retoque. Jamás el gobierno dio muestras en estos casi 10 años de haber aprobado algún aumento semejante para que los legisladores de la capital le cuiden la caja al macrismo. Respecto del tema de la vivienda y la tierra, en la ciudad de Trenquelauquen existe ya una ley que se aplica, una ordenanza que se aplica, por cual cuando hay un loteo de tierra o alguien quiere vender una tierra que se valorizó por la expansión del casco urbano, tiene que darle una parte al Estado y tiene que cederla para uso público. Bueno, es esto, Lucio Villa Crespo. Interesante cuando esto tiene que ver con lo que explicaba Jaime Sorín del plusvalor, ¿no? cuando uno piensa que en un barrio se, el Estado invierte en agua potable, invierte en caminos, en redes eléctricas, en espacios públicos, en educación, por supuesto que el valor del inmueble del barrio crece. Entonces ahí ese es el plusvalor. Yo digo, el primer mensaje, es cierto que a lo mejor el 600% en algún caso es una barbaridad, pero también a veces uno se encuentra con viviendas cuyo valor fiscal es ridículo. Es ridículo. Entonces uno dice, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿El 600% del impuesto o lo que tiene que cambiar en la evaluación y en función de eso que uno tenga que pagar más, ¿no? Así que no, el hecho de, como decía Sorín, que esto hay que verlo caso por caso, me parece que es bastante razonable. Buenos días, Alicia de San Martín. Bueno, está bueno el tema que están tocando sobre la vivienda y los créditos. Realmente hacen falta, pero créditos buenos, no estos que estaban dando, que se los daban a los amigos de los gerentes de los bancos, así que hace falta. Aquí en San Martín está todo en venta, las casas, pero la gente no puede acceder porque no tiene el dinero para comprarlo, es clase media más bien baja. Existe un banco hipotecario, hay que recordar que ese banco hipotecario fue privatizado durante el menemismo, después el Estado recuperó una participación importante y durante muchísimos años fue Eduardo Elstein el presidente, y ahora de hecho lo sucedió una mujer que forma parte de su grupo de desarrollistas inmobiliarios. Elstein forma parte del Comité Judío Mundial con sede en Nueva York. Es decir, es un gran jugador en el mundo de las inversiones, las finanzas. Ahora, uno dice, ¿por qué la Argentina, con un gobierno autónomo que se pelea con el Fondo Monetario, pone a alguien como Elstein al frente del Banco Hipotecario? Yo le voy a decir lo que yo interpreto. Si a vos te dejan recontraislado y solo del mundo de las finanzas, vos tenés que tratar de poner a algunos que tengan vínculos con eso de las finanzas para no aislarte cada vez más. En algún momento la Argentina, además de tomar decisiones soberanas, necesita volver a lo que llama el mercado voluntario de deudas, porque de esa manera fondeas. Ahora, por supuesto, uno dice, volver a eso con mejor legislación financiera, con mejor carta orgánica del Banco Central, con mejor normativa para remisión de utilidades de grandes compañías, con mayor control sobre el dólar ilegal. Bueno, por supuesto, con todo eso. Ahora, nosotros no venimos de una situación en la que resulte fácil al Banco Nación o al Banco Provincia de Buenos Aires decir vamos a destinar infinidad de fondos para el crédito. Claro que es una necesidad, claro que es una necesidad, pero no hay dinero porque uno tiene que pensar que para calzar un crédito necesita un fondeo. ¿Y de dónde va a sacar fondos a 20 años si los, lo dijo la Presidenta el otro día, sacaron el fondo del Bicentenario, que era una plata interesante para grandes compañías, y ahí estaba, no la nombró, pero era Ledesma, la que usó, en vez de para invertir en una fábrica, la usó para timbiar con dólares. Ahora yo digo, acá es donde tenemos que pensar qué hacemos con señores como Nicholson, que es vicepresidente segundo de la UIA, o con Blaquier, que es el presidente del EDEMA. ¿Qué hacemos? Yo creo que no hay que condenarlos a ellos individualmente. Hay que tener un control con la AFIP, con la UIF y con los gerentes que le dan los créditos. Se tienen que convertir en perros de presa del pueblo. Es decir, si yo soy el gerente que le otorgo un crédito, yo no sé nada de finanzas, pero a mí me dicen, che, dale un crédito al EDESMA, voy a agarrar a cuatro flacos y le voy a decir, miren, le vamos a dar al más malo de todo, el que está acostumbrado a puentear siempre. Así que ustedes me miran con los ocho ojos que tienen, me miran qué van a hacer con esa plata, porque están acostumbrados a burlarse de nosotros, necesitamos autoridad sobre ellos. Ahora, digo, desde la radio pública se puede decir esto. Yo sé que en general hay una cobardía y una pacatería para tratar lo que significan estos poderosos de la economía, que no es pelearse individualmente con ellos. Ellos, cuando van a sentarse a discutir salario, dicen, yo te aumento el 10%. Bueno, pero mire, los hijos de nuestros sobrinos no van a poder ir a la escuela. Bueno, yo te aumento el 10. Si les peleas, le sacás el 20 o el 25. Pero ellos pelean, defienden sus intereses de una manera directa. Bueno, defendamos los intereses populares. Una cobardía, Edu, y quizá también una empatía con ese con esa timbalización en la cual están inmersos, ¿no? En definitiva, si yo fuera, si yo estuviera allí, haría lo mismo que vos. Por eso el proceso de destimbalización, si así pudiera llamarse, creo que debe ser lo más acelerado posible para que se profundice. Sí, yo adhiero a lo que vos decís, hay que ponerle la fuerza de la ley del control. Ahora, de todos modos, la condena social también debe funcionar en algún punto, ¿no? Y quiero decirte, la vergüenza, porque es una impudicia, es un desastre. La familia Blaquier, los Ledema, son una vergüenza nacional. Hacer esto, y que sean ellos, no tiene disculpa. Y en algún punto les debe pegar, porque si no, vuelvo a la película de Osvaldo Bayer, que los Martínez de Oz salgan a tirar la bronca y a enjuiciar a Osvaldo Bayer, es porque en algún punto su impudicia está vulnerada. Tal vez haya algo más sólido y tenga que ver con que empiezan a cuestionarse la legitimidad de sus propiedades, ¿no? Esto es una cosa que lo irá diciendo tal vez en largo plazo. Nos salva la bajada del libro de Felipe Piña cuando decimos estas cosas, ¿no? Porque dice, historia de nuestras, por supuesto, mujeres tenían que ser, de nuestras, desobedientes, incorrectas, rebeldes y luchadoras. Desde los orígenes hasta 1930, editado por Planeta. ¿Le da usted los buenos días? ¿Cómo no? Qué gusto dar los buenos días a Felipe Piña. Hola, Felipe, buen día. ¿Qué tal, Hugo Eduardo? ¿Cómo andan? Buenas. Muy bien. Buen día. Acá con un taxifle que nos ayudó a traer tu libro. Sí, pues es pesadito. No, pero qué lindo, qué hermosura. Yo decía hace un rato cuando empezamos el programa que es como oracular. Lo abras donde lo abras, se te va a producir una revelación de alguna época, de alguna anécdota. Es un libro interesantísimo, muy, muy, muy atractivo, que por supuesto no terminé de leer, pero que estoy a la vez leyendo constantemente, Felipe. Bueno, me alegro, muchas gracias. La verdad que lo hice con mucho cariño, pensando en este ocultamiento tan tremendo, ¿no?, de la mujer en la historia. A pedido de tus chicas lo hiciste. Queremos un libro sobre nosotras, que no es un libro sobre nosotras, ¿no? Sí, en todas las charlas, en la página web, siempre, bueno, pedido de hace rato de mujeres para un libro sobre mujeres. Historia de las mujeres y, bueno, fue un año y medio de investigación, sobre todo tratando de reconstruir la vida de los sectores populares, de las mujeres de los sectores populares que no aparecen en los libros, que siempre se nos cuenta la vida de la señora de la colonia en su casa con esclavos y haciendo dulce, que eso era el 10% de la población, pero faltaba el 90%, ¿no? Ah, claro, eso te iba a preguntar, es una visión parcialísima, porque un 10% sobre el 90% deja fuera a un montón. La historia de la élite, ¿no? Siempre claro. Se nos cuenta esa historia y la verdad que, bueno, hubo muchas mujeres importantísimas, no tan conocidas, rebeldes desde el principio, porque hablamos de las rebeldes originarias que se sublevaron contra la conquista de América, con algunos episodios realmente muy muy bellos y románticos, como la huelga de amores, de la que habla Divididos en su canción, que es un episodio que ocurrió realmente en Nicaragua, donde las parejas se ponen de acuerdo para no tener relaciones y no traer hijos al mundo frente a la barbarie de la conquista, por ejemplo, ¿no? ¿En qué época eso fue? Eso es en 1526, aproximadamente. Y, bueno, trae sus consecuencias. En esa región tienen que moderar un poco su barbarie porque se están quedando sin mano de obra, ¿no? Y luego las otras. Anacaona, la primera, la rebelde de América, la primera que se subleva contra Colón, porque apenas llegado Colón, a los 6 meses ya tiene una gran rebelión en las Antillas, liderada nada menos que por una mujer, Anacaona, que es muy recordada en el Caribe, en La Habana tiene una estatua, en Santo Domingo también se la recuerda, pero en el resto de América pasa un poco inadvertida por esta historia dominante, ¿no?, hegemónica. ¿Y tenía seguidoras, Ana? Sí, tuvo seguidoras y seguidores, porque ella fue lamentablemente fue capturada después de 10 años de guerra. Y horcada y quemada, como se harían a ser los portadores de la civilización, digamos. Claro. Y después eso siguió en Cuba, siguió en el actual Puerto Rico, esa rebelión, y se propagó al continente, ¿no? En cada lugar tenés mujeres rebeldes como la Gaitana en Colombia, Yanequeo ante los mapuches, nuestra querida Micaela Bastidas, la compañía de Tupac Amaru. Bueno, muchísimas mujeres que se han puesto al frente, ¿no? No detrás de un gran hombre y una gran mujer, sino realmente al lado y a veces por encima, ¿no? ¿Y Malinche? Malinche, yo creo que es interesantísima la historia, porque es una chica que tuvo una vida muy desgraciada, porque su madre, dentro de los pueblos originarios también existía la esclavitud, y la madre la vende como esclava, y luego cuando llegan los españoles es obsequiada a Cortés, y dentro de los pactos que se dan entre los pueblos del Valle Central de México para combatir al enemigo principal, que eran los aztecas, esos pueblos creen que los españoles los pueden ayudar, y en ese sentido Malinche participa también colaborando con los españoles, pero no es la traidora. En todo caso habría que acusar de traidores a todos esos pueblos, lo cual sería un despropósito histórico, ¿no? O desconocer cuál era la relación de fuerza. Después, por supuesto, cuando los españoles vencen, van por todo y no les importan las alianzas, ¿no? Pero Malinche sí estaba enamorada de Cortés, pero Cortés jamás la correspondió, por eso esta historia mentirosa del amor, esta historia de amor de una pareja modélica entre Cortés y Malinche no existe, ¿no? Cortés la regala dos veces a dos capitanes, no tiene, prácticamente ni la nombra en sus extensas cartas en relación a Carlos V, y bueno, es una chica, es interesantísima su vida, y por eso le dediqué una parte interesante en el libro para, no sé, rescatarla dentro de todo. Porque, claro, porque se lo merecía su historia, ¿no? Sí, porque ha quedado la maldición de Malinche como el símbolo de la traidora, y la cosa es un poquito distinta, ¿no? Uh-huh. Es una simplificación histórica que ha tenido sus consecuencias incluso en cierto machismo en México, ¿no? Pues justamente me haces pensar en eso, ¿no? Porque nosotros los argentinos somos machistas, pero el malinchismo... Claro. En México se habla con una naturalidad absoluta, pero claro, es echarle la culpa a una mujer de todo el mal de Exacto. México, ¿no? Exactamente, y además, bueno, ahí vienen derivaciones de la mujer como un ser inferior, y me vale madre, que madre es una especie de insulto, y padre es lo máximo, ¿no? Mm. Hay todo un lenguaje muy machista, muy masculinizado, digamos, en eso. Pero bueno, a mí me pareció interesante rescatar la Malinche, como lo hace en un libro muy lindo Laura Esquivel también, ¿no? Hablando de cuál fue la vida de esa pobre chica, de que murió muy jovencita además, ¿no? Felipe, quería una reflexión tuya sobre temas de rigurosísima actualidad. Estamos hablando de femicidios ahora, cuando el viernes se hacía una conmemoración de un hecho espantoso que lleva a que en todo el mundo las militantes de género femenino recuerden la disparidad entre hombres y mujeres. Ayer Diana Mafía la entrevisté en el programa de tele. Sí, lo vi. Pero me daba un dato impresionante, que es que el 98% de los medios de producción están en manos de hombres y solamente el 2% en manos de mujeres. Y pensaba yo, con la perspectiva que te da la historia, cuántas cosas para entender lo que nos pasa ahora tienen que ver con estas investigaciones que vos haces del pasado. Por eso me interesaba tu perspectiva. Todo, mira, todo, porque la verdad que esto es un proceso largo de discriminación, de apartamiento del poder, que arranca muy temprano, ¿no? Arranca en, yo creo que en los tiempos, los tiempos históricos, ¿no? Ya con la Biblia y los mitos griegos, donde la mujer fue corrida de los lugares de poder, con la excusa del maternalismo, digamos. Y efectivamente, creo que además ahí, en todo esto que tiene que ver con la violencia de género, se usan los mismos criterios de castigo y de culpabilización con la víctima, ¿no? Es muy impresionante, a mí me impresionaba leyendo las crónicas españolas, donde la culpable de lo que le pasaba a una mujer que había sido golpeada o violada era ella por haber provocado, como se sigue diciendo hoy, ¿no? Claro. Y como en algunos casos judiciales se sigue argumentando, esto es impresionante, ¿no? Como uno ve cómo la justicia machista, que es bastante fuerte en Argentina todavía, le sigue dando posibilidades al violador de zafar y poniendo siempre la carga en la víctima, ¿no? Entonces es impresionante y tiene una raíz histórica muy fuerte en el catolicismo más reaccionario y en la España conquistadora, ¿no? Porque García Márquez tiene una frase audaz, pero no me parece desacertada. Él dice que el machismo, tanto en el hombre como en la mujer, es la usurpación del derecho ajeno. Totalmente. Y sí, porque es la idea de la propiedad, ¿no? Ajá. De ser justamente lo que decía, ¿no? De la propiedad tomada en serio, porque fíjate esto, ¿no? Del 2% solamente de manejo de los medios productores de manos mujeres, y también la propiedad del otro, y como vimos en el caso Tomás, ¿no? la violencia mediada. Claro, es decir, te voy a arruinar la vida a partir de matarte lo que más te importa. Lo que más te importa, que es tu hijo. Habla de una idea de propiedad del otro, ¿no? Me perteneces, bueno, esa locura, ¿no? Tremenda que circula todavía. Y tantos periodistas como forenses, como conductores, como especialistas en policiales, siguen hablando de crímenes pasionales. Crímenes pasionales, hablando, bueno, a mí realmente me volví las tripas y le dediqué una editorial de cada cicaretaza al caso Candela cuando estábamos hablando de la vida sexual de una chica de 11 años, ¿no? Echando sospechas sobre la nena, ¿no? Impresionante. Ese creo que es el ejemplo más brutal de lo que vivimos en los últimos tiempos, ¿no? Felipe, ¿siempre supiste que ibas a llegar hasta 1930 con el libro? No, la verdad que no, pero fue tanta la cantidad de mate que me pareció un buen corte el 30 y para un segundo tomo, tranquilo, que ya me tomaré el tiempo para hacerlo, pero necesité cortar ahí por una cuestión de espacio, ¿no? Pues ya eran 6 páginas. Y bueno, la verdad que queda por delante una parte muy importante de la historia. El 30 me pareció un corte lógico, ¿no? Históricamente, por el golpe y también por las mujeres son muy visibles en la sociedad argentina. Es una de las sociedades más dinámicas en ese sentido de América Latina, donde la mujer ya trabaja, en muchos casos porque quiere, no solamente porque lo necesita, donde hay una presencia política importante de las mujeres en el anarquismo, el socialismo, en el radicalismo, Bueno, ya están las mujeres instaladas en la historia, ¿no? De alguna manera, 1930. Felipe, te cambio de tema para dejarte después tranquilo. ¿Leíste La Nación de hoy? No, no la he visto. Ah, pues es que José Luis Romero hace una extensa nota de debate, ¿eh? No una nota irrespetuosa, pero centra esta cuestión de defensa, desde mi punto de vista corporativa, que dice que el Instituto de Revisionismo Histórico carece de historiadores profesionales. Sí. Y me gustaría, de verdad, saber una reflexión tuya, no partidista, sino... No. ¿Qué significa esto del historiador profesional y lo de hacer un instituto que... Yo estoy de acuerdo, a mí, te soy sincero, cuando Pacho Donel me invitó a participar del instituto, dije, bueno, yo me siento en condiciones porque de algún modo historié parte de la historia reciente, entonces no me siento ajeno, pero además porque quise acompañar, me pareció una iniciativa extraordinaria. Ahora, también quiero que sea un instituto de excelencia, por eso me gustaría una reflexión tuya. Sí, yo también quiero lo mismo y creo que dentro del instituto hay gente que pensamos distinto y eso es lo que no se entiende del otro lado, que se supone que vamos a escribir la historia oficial, ¿no? Yo creo que hay mucha gente seria en el instituto y la idea de ninguna manera es convertirse en los que hacemos la historia oficial de la historia. Me parece que hace falta, frente a una historia hegemónica que todavía, en el sentido de lo que se sigue enseñando en nuestras universidades, disfrazada de historia social, donde se omite absolutamente las luchas populares, las cuestiones de género como las que estamos hablando. Bueno, cosas tan importantes como tu especialidad, digamos, que son los 70, un libro como La Voluntad, por ejemplo, pero básicamente por fuera, a partir de lo que quieren los alumnos sobre alguna específica o taller o cátedra paralela, ¿no? Pero para esta gente, como Luis Alberto Romero, Hilda Sábato, etcétera, marginales, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante dar ahí un debate, ¿no? Ni más ni menos, nadie pretende acá reemplazar ni venir a borrar todo lo que se hizo, sino que la gente tenga otra versión de la historia y que elija, que es lo que por lo menos lo que a mí me parece, ¿no? Pero es lamentable que no podamos debatir, digamos, ¿no? Porque en general se usan términos descalificatorios. Entonces, si uno empieza diciendo que carecemos de historiadores profesionales, cosa que no es cierta porque basta ver la lista de la gente que está en el instituto, y por otra parte no toda la gente tiene que ser historiadora profesional para integrar un instituto histórico, como bien decís vos. Parece que yo creo que hay que seguir adelante y no perder demasiado tiempo en la medida que no se plantea un debate, ¿no? En la medida que se plantea una agresión y nos estemos defendiendo, ese tipo de cosas no tiene sentido. Si quieren debatir, sería buenísimo. Que no los veo con ánimo de debatir. Habría que abrir un instituto de debatología para que aprendan. Sí, porque ese es el punto, ¿no? Me parece que... Aprender, ¿no? Yo te digo, yo los vengo padeciendo hace mucho, estos ataques. Se me ocurre un debate, mirá como en la Biblioteca Nacional. Sí, estaría buenísimo. Por un lado, José Luis Romero, Hilda Sábato y Jorge Lanata, que está... Y del otro lado, Osvaldo Bayer... Pacho Donel y Felipe Piña. estaría buenísimo. Alquilamos balcones. Yo compro platea ahí. Sería extraordinario, ¿no? A mí me encantaría. Va a tener un laburo fuerte el moderador, sobre todo con algunos de los panelistas que acabas de nombrar, pero para que se moderen, digamos. Claro. Ahí te quiero ver eligiendo el moderador, ¿eh? Yo buscaría una moderadora. Ah, está bien. Perfecto. No, yo vengo ofreciendo hace rato que escuchábamos, que debatábamos. He compartido algunos foros, como el foro Bicentenario, y es muy difícil, la verdad que es muy difícil, porque ellos empiezan descalificando y después hablan. Entonces, así no se puede. No, claro, ese es el punto, ¿no? Y acá no hay que hacer una cuestión de egos, o sea, no es que claro. Me sentí ofendido. Acá claro. Lo que uno está haciendo es un acto colectivo, entonces uno no tiene que salir a defenderse, sino a defender una visión de la historia, ¿no? Ahí es donde uno pierde tiempo, donde se siente agraviado, ese tipo de cosas que no pasa por ahí. Acá estamos haciendo una acción colectiva, no estamos viendo qué dicen de uno, ¿no? En particular, qué sé yo. Gracias, bueno, Felipe. Tenemos que pasar a las noticias. Gracias, Felipe. Un fuerte abrazo. Chao, buen día. Hasta luego. Buen día. Siempre es un gusto hablar de... Bien, además, siempre. Está en la radio pública. Los domingos, hablando de historias. Así es, vamos a las noticias. Karina Pérez Pintos, Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 9 décimas, la humedad 72%, cielo parcialmente nublado. El Senado tomará juramento a 24 legisladores electos en octubre. A las 11 comenzará la sesión preparatoria para concretar la renovación por tercios que fija la Constitución. Durante la jornada, la Cámara Alta elegirá a las autoridades que conducirán el cuerpo legislativo en los próximos años. Masiva huelga del sector público en el Reino Unido. Más de 2 millones de empleados estatales marchan en rechazo a las reformas del plan de pensiones impuestas por la administración de David Cameron. El gobierno británico amenazó a los manifestantes y les advirtió que con el paro no conseguirán nada. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 9 décimos, humedad 72%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar, donde podés escuchar y descargar los audios de la Mediateca, recitales del auditorio, informes de investigación nacional, capítulos de secretos argentinos, momentos de nuestra historia, radioteatros y muchas cosas más. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Editorial Sudamericana presenta el nuevo libro de María Seoane, El Enigma Perrota, de Hijo del Poder a Informante del ERP, la historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura militar. Encontralo en todas las librerías del país, disponible en ebook. Ah, mirá lo que me mandó. Nada, le encanto mal. Un emoticón que guiña el ojo, un mundo de interpretaciones. ¿Y este emoticón que cierra el ojito? ¿Será que le cayó una basura en el ojo? Se quiere casar. Primero te guiña el ojo, después se quiere casar. Me lo manda por pena. ¡Opa, la lala, eh! Y esta guiñada no te tenía tan prendida, eh. Me guiño el ojo. Bebé, te atrapé. Me quiere como amigo. Guiñale el ojo a tu viejo, a mí tirame emoticones hot. Me quiere como amigo. Somos todos diferentes. Y está bueno. Personal. Cada persona es un mundo. ¿Escuchaste a Marmurek? Canciones. Domingo, madrugada, de 0 a 2. Por la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La tarjeta SUBE, sistema único de boleto electrónico, es gratis. No te cuesta nada. Simple, pasás la tarjeta y viajás. Segura, no necesitas juntar las moneditas ni trasladar efectivo. Por todo esto, SUBE es la forma más cómoda de pagar tus viajes en transporte público. A partir de este 30 de noviembre, todos los trenes, subtes y colectivos del área metropolitana tienen la obligación de contar con este sistema. Y a las empresas que no cumplan con esta reglamentación, se les quitará el subsidio. Entérate de más entrando en www.sube.gov.ar o llamando al 0800-777-7823. Sube y acordate, desde el 30 de noviembre, si no tienes Sube, subís y viajás sin pagar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La radio pública tiene mañana. ¿Escuchaste a Rimavicius? Discos. Domingo, madrugada, de 0 a 2. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. Periodismo. Periodismo con Eduardo Anguita. María de Bernal, estoy escuchando a Felipe Piña. El tema de la academia es bárbaro, realmente genera mucho conocimiento, muy interesante. El problema es que nunca lo difunden, nadie se entera de nada, tienen dificultades en la comunicación. Y creo que un poco le debe tener envidia a Felipe y a otros historiadores que, bueno, pueden hacerse comprender y entender por todos. Y bueno, y también están cuidando su quintita. Para que se dé cuenta lo que es la academia, entre en, si tiene ganas, entra en Google, Academia Nacional de la Historia. Y donde dice actividades se va a encontrar con un desierto extenso, extenso. Hola, sí, buen día. Yo tengo una duda. Esto de las juntas calificadoras, ¿no será una manera de hacer desaparecer a la escuela pública? Yo a este Macri lo vengo mirando hace mucho. Y si no hay escuela pública, no hace falta las juntas calificadoras. Ojo con el parche. Chau, buen día, hasta luego. Sí, buen día. Me pregunto si no hay ley que penalice estas acciones en las cuales se le otorga un crédito destinado a la producción industrial y se transforma en dólares y se saca aún del país. ¿No se penaliza esto? ¿No tiene que el doble, el triple del crédito que se le otorgó? Porque a los Blaquier lo pueden hacer tranquilamente. Él está robando a todos los argentinos. Gracias, Graciela de Caballito. La justicia penal económica tiene herramientas suficientes en el caso de que alguien presentara una denuncia. Supongo que las autoridades del Banco Nación, los abogados del Banco Nación, que tienen que ser celosos del fondo del Bicentenario, habrán hecho un informe legal y después está en las autoridades del banco ver si los demandan o no los demandan. No sé exactamente si estos son delitos de acción pública, supongo que por tratarse de dineros del Estado son delitos de acción pública, de modo tal que a lo mejor un fiscal podría entrar automáticamente. Ahora, insisto, seamos conscientes. Pelearse con el poder económico concentrado es una cosa muy atractiva, pero hay que saber hacerlo. En este programa cada rato los entrevistados hablan de que esto son cosas colectivas, colectivas, colectivas. Bueno, seamos conscientes que estamos en un proceso en el que hay alguien que sabe marcar el paso, que hay un gobierno que sabe orientar las cosas, y también que cuando se hacen estas cosas, si la presidenta eligió no dar el nombre, bueno, también hay que entender que a veces no es fácil señalar. Son debates. Si la sociedad sale y el 90% se interesa en decir lleven a la justicia al señor Nicholson, al otro, al presidente Blaquier, y seguramente las autoridades del Banco de Nación van a decir rápido, rápido. Si no, como nos pasó con lo de la 125. Bueno, también hay que sacar enseñanzas de cuánta parte de la sociedad está dispuesta a tener activa militancia y activo compromiso en procesos de transformación. Bueno, buenos días. Como siempre, estoy escuchando el programa de Anguita. Están hablando con Piña, que no tiene desperdicio y derivó en la violencia de género. Hoy a las 18 horas, en Congreso y Cabildo, hay una marcha por una joven asesinada el año pasado. Hay 4 sospechosos donde jamás la justicia les tomó declaración. A un año está impune una joven de 33 años que fue asesinada a golpe. Hola, soy Genoveva de Temperley. Bueno, llamo para agradecerles las entradas que pudimos disfrutar del espectáculo de música Klezmer el viernes. Así que muchísimas gracias y bueno, los felicito por el programa. Gracias, hasta luego. Thank you. Buenos días, señora Anguita. Le cuento que en el 94, con la política de Menem, perdí la casa, perdí todo. Empecé a alquilar y hace 6 años empecé a alquilarme con 450. Hoy estoy pagando 1.400. Somos jubilados, mi marido y yo, y hacemos peripecias para poder vivir. Le mando un beso enorme y lo escucho todos los días. Un beso. Aide de Lanús. Gracias, Aide. Y me parece que sería muy bueno que mucha gente nos mandara sus mensajes sobre esto, porque el tema de la vivienda, el tema del transporte, son temas que muchos de los que escuchan esta radio lo padecen, lo sufren y también se encuentran las vías de solución cuando este diálogo entre los medios públicos y los ciudadanos se establece. Anguita, es sobre, con respecto a los impuestos municipales. Esto sí realmente me preocupa, mucho más que los subsidios, porque me llegó la boleta de subsidio y no, como yo gasto poco, no tengo mucho aumento. Pero realmente me preocupa esto, porque acá no se considera jubilado, que si no tenemos la mínima, no tenemos la mínima, pero mejor ganamos 200 pesos más que la mínima, y es, no alcanza realmente. Sí, buenos días. Respecto a las casas, al ABL, por ejemplo, yo vivo en la calle Belaustegui, al final de Villa Crespo, en un PH, digamos, rasposo, y al lado mío y del otro costado y atrás hay casas de 250 metros cubiertos con piscina de natación y con parques de 300 metros. Y yo voy a pagar igual que ellos, o ellos van a pagar igual que yo, ¿no? Puedo pecar de ingenuo, pero la evaluación inmobiliaria se hace por el precio de la vivienda, que está desactualizado, pero influye el tamaño, los materiales de construcción. Yo hace muchísimos años trabajé para la actualización del impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires. Yo era dibujante de planos, sabía un poco de esto y me contrataron. Entonces teníamos una planilla, eso era timbre por timbre, ahora hay mapas satelitales, además, pero hasta la calidad de los azulejos del baño principal. Entonces, uno daba un informe larguísimo de 10 planillas, más el planito, más si había construcciones, ampliaciones, reformas, y después la gente que hacía la evaluación con eso establecía cuál era el valor que correspondía. De modo tal que no creo, amigo, que su vecino tenga que pagar lo mismo que usted. Eso también entre vecinos no está mal charlarlo, ¿eh? Ya que están hablando de las construcciones, en Federico Lacroze y Charlón, en Chacarita, se construye un edificio de 25 pisos al lado de uno tomado por Norma Kennedy en 1972, en estado deplorable. Delia de Chacarita, gracias. Buenos días. Lamentablemente, en el imaginario de todo el país, prácticamente de todo el país, el hecho de que alguien pueda alquilar una casa porque tiene más dinero que el pobre persona que no tiene más remedio que alquilar, es realmente una vergüenza nacional. Es algo que debiera ocuparse el Estado, que nadie tenga que pagarle a otro por su vivienda. Andrés de San Fernando, gracias. Hola, buenos días, buenísimo el programa. Bueno, ahora están con nuestro ministro de Economía, nuestro futuro vicepresidente, porque estaba en short, con su música, divirtiéndose, o sea que ahora no se puede estar en short, porque es un ministro de Economía. Es una vergüenza lo que está haciendo Clarín, Perfil, ¿por qué no se fijan en ellos, eh? Gracias, Norma. El oyente se refiere a la repercusión que tuvo en algunos medios el festejo del cumpleaños de Amado Udú, que fue en una quinta, que estaba donde funciona también el estudio de grabación, el estudio del Cielito, que estaba rodeado de amigos, muchos de ellos músicos, como Andrés Calamaro, La también, Mancha de Rolando, Quieto de La Mancha de Rolando, y en una quinta de día, con el calor que está haciendo, ¿qué te vas a poner? ¿Cómo querés festejar tu cumpleaños? Muchachos, paren la mano un poco también. 8.44, la gente se engancha con el tema de la vivienda, ¿no? La gente se engancha al 0810-222-0870, también al 4999-8700. ¿Van a seguir los vientos fresquitos? Continúa el alerta meteorológico por vientos intensos sobre Capital Federal, este de Buenos Aires, Córdoba, norte de La Pampa, norte de San Luis, Santa Fe y Río de la Plata. La temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados 9 décimas, esperamos una máxima de 23 grados para hoy. Continúa la probabilidad de chaparrones mejorando hacia la tarde. Vamos a meternos un tema, pero Adrián Corol tiene la música exacta. Win, la reina, somos los campeones. Yo tengo un campeón del periodismo hoy, un inglés, un tipo que yo admiro, se llama Robert Fisk. Publica hoy en el diario de Londres, The Independent, una nota que no tiene desperdicio. Se titula, las sanciones son solamente una pequeña parte de la historia que hace que los iraníes odien a el Reino Unido. ¿En qué se mete esta historia? Ustedes saben que todos los diarios de Occidente, particularmente La Nación, están asombradísimos porque hubo iraníes en Teherán que rodearon la embajada británica. ¿Qué sucedió? Que el domingo las autoridades de Irán dijeron no queremos tener una representación británica acá. Yo no soy un especialista ni en temas iraníes ni en temas de política internacional, pero hace unos días, atento a la temperatura que toma el tema de Irán en el mundo, publiqué una nota donde simplemente leyendo algunos diarios europeos y norteamericanos me di cuenta de la cantidad de sanciones que estaba recibiendo Irán. Particularmente una de David Cameron, el primer ministro inglés, que establecía que se iban a congelar los fondos iraníes en bancos públicos y privados británicos porque Irán tiene un peligrosísimo programa de armas nucleares. Entonces, de la noche a la mañana, las finanzas británicas congelan los fondos iraníes. Ahora, dígame, ¿qué otra cosa puede hacer un iraní si no ir a rodear la embajada para que saquen a los diplomáticos? Pero, ¿qué tiene? Le hago esta introducción para que vea lo que es la valentía de un periodista. Robert Fisk cuenta una cosa súper interesante y tiene que ver con que el Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, era hijo de un anterior Shah de Irán, que era un tipo que trabajaba para los británicos, pero que en el año 41 se había pasado a los alemanes. Entonces, a ese señor fueron, en ese momento, 41, plena guerra, los soviéticos y los británicos ocuparon eso y dijeron, vos no, tu hijo. Y dejaron a el Mohammad Reza Pahlavi, que en el año 79 derrocó una revolución musulmana. ¿Qué es lo que cuenta Fisk? Que en el año 51 los iraníes fueron a elecciones libres. Ganó las elecciones Mohammad Mossadegh. Pero en 1953, lo cuenta el periodista británico Robert Fisk, la CIA y el MI6, es decir, la inteligencia británica y la inteligencia norteamericana, desalojaron del poder a este señor que había ganado por las elecciones la Casa de Gobierno en Teherán. ¿Por qué lo echaron fuera del gobierno? Porque querían nacionalizar, con apoyo de su sociedad, el petróleo. Y, por supuesto, eso no le convenía ni a las compañías británicas ni a las norteamericanas. ¿A quién pusieron en el trono en 1953? A Mohammad Reza Pahlavi, hijo. ¿Qué pasó en 1979? Una revolución popular echó a este señor que había sido puesto en 1953 por británicos y norteamericanos. Si uno entra en las biografías autorizadas de Reza Pahlavi, habla de la modernización de un Shah de Persia, que era una civilización anterior, donde hay un 99,9 de población árabe, la mayoría de credo musulmán, la mayoría de raíz chiita. Esto lo dice Fisk. Entonces dice, el odio, por eso el título, El odio que nos tienen los iraníes se debe a esto, muchachos. Entiéndanlo. Yo digo, esto es bueno porque en un país donde manda la reina, y no lo dice solamente Queen, donde manda la reina, donde hay una tradición impresionante, es bueno que sepamos que esta gente tiene idea, por lo menos Robert Fisk tiene idea de por qué nos odian. Escuchamos un poquitito de Queen y ahora les cuento una cosa que contó Osvaldo Bayer ayer respecto de los británicos, que es imperdible. Muy bien, estos campeones en 1921, cuando se produjo el fusilamiento en masa de peones rurales, muchos de ellos de militancia anarquista en las estancias de la Patagonia, cuenta Osvaldo Bayer ayer en este homenaje que le hicimos, algo que ya historió, pero que es bueno tomar dimensión actual. Dice Bayer, ¿por qué si Héctor Benigno Varela en 1920 había mediado entre los dirigentes anarquistas y la sociedad rural de Río Gallegos para que haya una solución pacífica al conflicto de las demandas elementales que hacían los trabajadores rurales? ¿Por qué en 1921 se produjo tal fusilamiento? Dice Bayer, entre las explicaciones hay que pensar en la reunión que tuvo Hipólito Yrigoyen con el embajador británico. ¿Quién le dijo a Hipólito Yrigoyen? Están tomando tierras que son de estancieros británicos. Si ustedes no solucionan esto, nosotros en las Islas Malvinas tenemos dos acorazados, vamos a cruzar de las islas a Santa Cruz y vamos a entrar con nuestros soldados en las estancias para terminar con los anarquistas. Dice Bayer, esto fue uno de los componentes que hizo que Hipólito Yrigoyen dijera, me curo en salud y mando fusilar. Por supuesto, son todas interpretaciones, pero basta ver la obra completísima de cuatro tomos de Los Vengadores de la Patagonia Trágica, después llamada La Patagonia Rebelde, de Osvaldo Bayer, para ver toda la documentación que acompaña esto. Menciona Bayer un hecho que no podemos pasar por alto cuando hablamos de desde dónde se debate la historia. En 1904, Julio Argentino Roca, cuando terminaba su segundo mandato, tenía que ver cómo seguía la oligarquía en el poder, decidió entregarles 2.500.000 hectáreas a 137 estancieros británicos. Esto era coincidente con las tierras que les entregaban del otro lado, en Chile, también a los estancieros británicos. Muchísimos de estos estancieros eran prebendarios de la corona. Como así, muchos de los marinos británicos, Sir Francis Drake, cualquiera de ellos, eran corsarios, pero trabajaban para la corona. Estos estancieros eran hombres de la corona. Es decir, Roca no solamente apoyó los ferrocarriles británicos, no solamente apoyó los frigoríficos británicos, no solamente apoyó los bancos británicos, sino que les dio territorio. Hay que exhumar estos documentos como los exhumó Bayer y hay que darles visibilidad. Y la verdad, necesitamos entender esta historia para entender por qué a veces algunos canales de cable, cuando se casa el heredero de la corona británica, se pasan horas mostrando imágenes de lo que pasó en esa boda. Por eso, We Are the Champions y Robert Fisk es para mí el héroe de la jornada. Comienza espacio publicitario. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Ah, el mensaje es de Anita, una prima de la prima de mi prima. Un mensajito en medio de la noche. Un mundo de explicaciones. Y bajo del auto re caliente, pero re caliente. Y el tipo me dice, quédate tranquilo que a la noche te mando los datos. Y bueno, me los mandó. Uy, es una promo de Funfun Fasten. Está buenísima, hay que ir a buscarla ya. Pasa que te mandan un mensaje de un call center de la India y llega acá como a las 5 a.m. ¿Entendés? No, era mi jefe. Mi jefe me dijo que cuando llegaba la carga al puerto me avisaba. Y bueno, qué bueno, ya llegó. No, era equivocado. Debe haber querido marcar el 6 y marcó el 9. Somos todos diferentes y está bueno. Personal. Cada persona es un mundo. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 54 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a la RIA? Swim. Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Para hacernos oír. Hoy más que nunca. Más que nunca. Por la radio pública. Hoy es 30 de noviembre, amigos. Día Nacional del Teatro, en conmemoración de qué? Del incendio del Teatro de la Ranchería, primer teatro que existió en la ciudad de Buenos Aires. El 30 de noviembre de 1783, hace hoy 228 años, en las calles Perú y Alsina, lo destruyó un incendio en 1792. Se había inaugurado con la primera versión de Siripo, de Manuel José de Labardén. El Teatro de la Ranchería recibió ese nombre porque era el lugar donde se encontraba la ranchería de los jesuitas, ¿no? Construcciones donde se alojaban los negros. Y en la botica de los angelitos, Chacabuco y Alsina, se ponía un farol para anunciar las funciones. Hasta que se construyó el Teatro Coliseo en 1804, Buenos Aires permaneció sin teatro, pero la actividad se realizaba en cualquier lugar adecuado y accesible a los asistentes. Ha sido instituido como el Día del Teatro Nacional, y hay que decir que el 16 de agosto de 1792, ese incendio que destruyó la sala, fue consecuencia de un cohete que cayó sobre el techo de paja, y el proyectil había partido desde una iglesia cercana en la que se celebraba una fecha religiosa. Y vos viste cómo son los artistas, estos herejes. Y hablando de artistas, si nos está escuchando Horacio Anguita, hoy es el 99º aniversario de nacimiento de Piero Bruno Hugo Fontana. ¿Qué sé, llorón? No sé decir. ¿Qué sos, Huguito del Carril? Para el amor muy blanco y a la mujer para conquistarla. Yo le hago ver en cuanto que hay que llorar para enamorarla. Hoy me dicen lo que. ¿Qué te dicen, Hugo? Ya se lloró. ¡Esa! ¡Me encanta! Elegí esta, porque además es un tipo bien porteño. Hace alarde de llorón como si fuera una virtud enorme, ¿no? Le grita a llorón y dice: a ver si llora que más liga, dice. No puse ser un muchacho peronista, no, elegí esta para festejar los 99 años de nacimiento de este grande, ¿eh? No solo cantor, actor, director, militante, un hombre de bien. Siempre primero yo soy el picaflor del norte y me diplomeo haciendo cortes. Por diversión yo tallo y rompo y para bailar soy como un trompo. A ninguna pelea, chico, le canto flor de juego entero. Soy pa' el amor, jarabe pico, hacerse a un lado, ¿qué pasa yo? No me preocupa lo que digan, a veces llora el que más liga. La circunstancia es la que obliga y siempre primero vos, Horacio. Sí, llorón, ¿no? Llorón. Hoy hay un montón de partidos por la Copa Argentina, como decíamos. Uno es a las 6 de la tarde del Ferrocarril Oeste. Pero más allá de que son 32avos de final, todavía falta un montón. Ya que estamos con Ferro, hay una noticia, para mi modo de ver, alentadora, que es que en el juicio por la quiebra fraudulenta de Ferrocarril Oeste, en estos días, el juez de instrucción Fernando Caunedo amplió el procesamiento, ahora es por administración fraudulenta, con todas las letras, a Gustavo Mascardi, a Emilio Mascardi, también al ex juez comercial Rodrigo Herrera, los tres miembros del órgano fiduciario, que bueno, ya es una lista de gente involucrada en manejos espantosos en los dineros de Ferrocarril Oeste, en lo que hace al fútbol. Porque también en lo que hace al resto de los deportes de Ferro hay un proceso abierto. Y lo llamativo es los nombres que acá están confirmados en su procesamiento. Por ejemplo, Claudio Velocopit, el hombre del presidente de Swiss Medical, que fue uno de los que estaban a cargo de digamos, los socios de Ferrocarril Oeste a través de la justicia, habían confiado para ver si se podía levantar el club. Estamos en el año terminando el año 2011 sobre una quiebra de 2002 y todavía estamos en veremos en este sentido. Voy a ver si ubican y recuerdan una consigna setentista que arrancaba diciendo algo así como qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser el Hospital de Niños, ¿dónde? En el Sheraton Hotel. Bueno, a las 9:30 de la mañana en el